menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. De nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera, Radio Comunitaria 88.1 del Dial. Y lo dejamos sonar un ratito más al Nano Serrat. Lo estábamos disfrutando. Esos locos bajitos. Suena el Nano cuando es martes, pasadita a las 9, porque vamos a empezar a hablar de la vida con los chicos. Y ya está acá la Vivi, Vivi Aguilera. Hola, Vivi, buen día. Sí, otra vez buen día. En este día de peluciento, diría el Nacho. Y feliz cumpleaños a la Gaby, sobre todo. Ahí está. Nada. Sobre todo no, porque hace calor. Bueno, antes que nada, entonces, antes que nada, el saludo a la Gaby, que la vamos a extrañar hoy. Y nosotros listos para seguir con el tema de los vínculos que estábamos tratando y que adelantamos que iba a tomarnos algunos días, porque en realidad tiene tanto, tanto para reflexionar, analizar, pensar, discutir, acordar, no acordar tanto, pero por lo menos quedarnos pensando. Entonces, el otro día apareció el tema de los abuelos en la vida de los chicos y en relación con esto de los vínculos. Y quedó pendiente para hablar de algunas modalidades de vínculo. Entonces yo hoy estuve pensando comentar sobre estos vínculos sobre protectores o controladores y que a veces establecemos con los chicos y su opuesto, ¿no? El opuesto que a veces... es el vínculo, que ya lo adelantamos también el martes pasado, de una libertad tan inmensa que se termina convirtiendo para el chico o para el psiquismo de este chico en una especie de abandono. Y yo pensaba, para visualizarlo mejor, se puede graficar como un corralito. ¿Viste cuando acuestan a los nenes, cuando son chiquitos, en la practicuna? Bueno, y el chiquito puede hacer algunos movimientos, pero hasta ahí. Puede pararse, pero hasta ahí. Puede tener sus juguetes, pero hasta ahí. Porque hay una barrera, ¿no? Entonces el límite pensado como una barrera, que en los primeros tiempos de la vida, es un límite físico. Y muchas veces nosotros hemos propuesto barandas o corralitos ampliados, fijados al piso, como modo de limitar el radio de acción de un chico para su seguridad, y donde dentro es posible hacer mucho, pero donde fuera hay peligro, y entonces establecemos ese lugar físico como un obstáculo que impide que corra peligro. Ahora, en las edades tempranas, es imprescindible que sea físico, porque la palabra todavía no tiene un efecto, no es posible comprender, las razones no son posibles de comprender, y por lo tanto, el no, la prohibición, estarían de más. Nosotros vamos a proponer que los límites no sean en edades tempranas la palabra. Y a veces uno hace el ejercicio de contar cuántos no dice en el día, ¿no? Y son, ¿no? Y son tremendas las cantidades de no. No hagas esto, no toques aquello, y a veces nos mordemos la lengua para no decir no y se nos estira la mano. Y aparece un chirlito como prohibiendo que tome un objeto, que haga determinada cosa. Hasta cuando son más grandes, corrigiendo la postura en una mesa o la forma de tomar un cubierto, ¿no? Muchas prohibiciones, excesiva cantidad muchas veces, que hace que el corralito se achique y deje sin movimiento, sin posibilidad de movimiento a este sujeto que está en crecimiento, en desarrollo, que es el niño. Entonces, lo que quería traer hoy para pensar es cómo organizar este corralito. Primero, quiero decir que la observación sigue siendo siempre el primer instrumento para determinar el tamaño del corralito. Y ya no estoy hablando solamente del corralito físico, de la baranda, sino de los permisos y prohibiciones, ¿no? Y en ese sentido, les propongo, como siempre, una doble observación. Por un lado, la observación del niño. Y el niño y en su posibilidad de postergar la satisfacción de un deseo. Muchas veces los límites tienen que ver con decir no, ya jugó bastante, ya es hora de irse, ya, y bueno, y el deseo de continuar algo placentero o de obtener algo placentero para el chico es tan grande que no puede postergarlo. Entonces, fijarnos si realmente vale la pena que él tenga que hacer ese esfuerzo de postergación, o si nosotros también podemos flexibilizar un poquitito la actitud para que pueda tener una gran satisfacción, porque un chico muy satisfecho es un chico que después puede decir, en algún momento de su desarrollo, quizá un poquito más adelante, puede decir, bueno, ahora no voy a poder salir, pero yo sé que después sí, y yo sé que después, cuando puedo encontrarme con el objeto de deseo y cuando puedo satisfacer mi deseo, es tan pleno que no importa, yo estoy seguro que ahora podría aguantar un poquito porque después va a ser fabuloso. El chico entonces que ha experimentado la gran satisfacción, completa satisfacción, después va a ser capaz de postergar el deseo porque sabe que se va a volver a encontrar con la situación de placer. Pero el chico que permanentemente ha sufrido la frustración de no completar la satisfacción, es el chico que sigue pidiendo y sigue pidiendo eternamente, porque no logró la satisfacción nunca, ¿no? Esto es algo muy interesante porque cuando los observamos tenemos que poder darnos cuenta de eso. Y esto se combina con otras cosas, por ejemplo, la constancia, la estabilidad de las normas, las reglas y este corralito o estos límites que imponemos. Si un día están o un día no están. Si un día están estas normas y límites, pero otro día están 7 metros más allá. Si la cosa no es estable, entonces es muy difícil para él acostumbrarse, habituarse, prever, prepararse. Y bueno, y se confunde. Y entonces, ante esta confusión, nosotros nos desesperamos a veces como adultos y decimos, pero él entiende, pero quiere todo, pero ¿qué más quiere? Pero si ya le di todo, pero bueno, le diste todo lo que podías hoy. Pero fue lo mismo que ayer. Hoy podías mucho menos y ni te diste cuenta. Fue lo mismo que ayer. Entonces, establecer algunos parámetros de estabilidad y de constancia para orientar al chico en lo que se espera de él, en lo que es posible y en lo que no es posible. Y otra de las claves es la anticipación. cuando nosotros queremos imponer un límite a un chico, a ver, yo venía con la Mili ahora y el tema de la ventanilla del auto. Entonces ella viene en su silla y me dice, abuela, ¿puedo bajar el vidrio? Bueno, baja el vidrio un poquito. Pero después de bajar el vidrio ya fue treparse, intentar salirse de su silla y meterse por ese agujero maravilloso por donde entra el viento, que es tan emocionante cuando siempre, pero sobre todo cuando uno es chico. Y bueno, ahí tiene que haber algo. Y puede haber un no, puede haber un no con un grito, puede haber una anticipación y decir, bueno, lo vamos a bajar, pero ojo, no te vayas a salir por la ventana, tus manos no salen, es para que vos tengas vientito. Y hablar, la comunicación es esencial. Nosotros tenemos la maravillosa posibilidad de la palabra, pero también del gesto y también del tono que se le imprime al gesto y a la palabra. No es lo mismo decir, vamos a bajar la ventanilla, pero cuidado, tus manos siempre adentro. Y el tono cambia. Hay firmeza, hay claridad, sin embargo se conserva la amabilidad. Pero esto de la claridad, cuando no es claro, cuando se llena de palabras, cuando los tonos son confusos, los chicos no saben qué va a pasar. Y obviamente van a ir probando todo lo que los aproxime a la satisfacción del deseo. Entonces es nuestra responsabilidad, ¿no? La claridad de los mensajes es indispensable y también hace a la calidad de la comunicación que se va a ir estableciendo con los chicos. Y una comunicación que va a estar orientada siempre a la cooperación. A la cooperación, si al fin de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de que ellos pasen buenos momentos y ellos también van a estar tratando de que todo sea amable, de que todo sea llevadero, de que todo sea fácil, de que todo vaya como en una especie de inercia amorosa. Y vuelvo sobre la observación para decir que también será importante observarse a sí mismo, porque en el tema este de los límites y de los vínculos, lo que hacemos nosotros es proyectarnos a nosotros mismos en ese vínculo. Entonces, a ver, todos los papás, todas las mamás que solicitan tanta aclaración sobre los límites, bueno, ¿qué pasa con sus propios límites? ¿De qué se trata esta relación? ¿De una relación de poder? Uno podría pensar. Yo me acuerdo cuando era muy joven y empecé a tener niños, la idea de decir, bueno, si permito mucho, ¿qué va a pasar con mi lugar de padre que toma decisiones? ¿Qué va a pasar con mi autoridad? ¿Se va a perder? Entonces a veces hacía un juego como de imponer cosas poco necesarias, pero que me dejaban en el lugar que necesitaba ocupar porque tenía miedo de perder. Ante el avance de los niños, que parecen atropellarlo a uno, y sin embargo no es así, ellos siempre reconocen en uno un gran poder, porque nosotros efectivamente podemos, y sobre todo corporalmente, mucho, mucho, mucho más que ellos. Alcanzamos lugares altísimos, levantamos cosas pesadísimas, resolvemos, porque tenemos mucha más experiencia, problemas mucho más complejos, por lo tanto ese lugar no se pierde. A veces son miedos poco fundados, ¿no? Preguntarse en qué afecta a cada uno este tema de si pasa un pasito más allá del límite que uno tenía previsto. Porque ese límite es subjetivo. Es decir, yo elijo el límite que le voy a dar a mi hijo porque a mí me parece. Pero ¿será real que ese límite es lo que él necesita en este momento? ¿Será posible que necesite un poquito más allá? Y a veces también tiene que ver con los miedos, ¿no? No te dejo salir al kiosco porque, bueno, raptan niños, porque... Y hay cuestiones reales. De hecho, el juego en la calle se está perdiendo. Los chicos de cuántos barrios ya no pueden jugar en la calle ni a la pelota, ni a la escondida, ni a nada, ni a saltar la soga. Y son miedos que tienen fundamento. Pero bueno, ¿con qué estrategia vamos a luchar con esos miedos? ¿Me podré sentar en la vereda a mirar cómo juegan de vez en cuando? Si el espacio de adentro de la casa es demasiado chico. Bueno, yo quiero dejarles pensando hoy el tema de este corralito, de por qué lo ponemos cada uno de nosotros, del modo en que lo ponemos, Y me reservo para el martes que viene, no sé, Tato, porque ya me mira con cara de, vamos, Viviana, que se acaba el tiempo, no sé. Me reservo los abuelos y los límites. Tema. Claro, porque tema. Los papás los piensan, los ejecutan, los aplican, pero resulta que los criterios suelen ser diferentes de los abuelos para esta aplicación. Entonces, bueno, a veces aparecen conflictos. Y cosas. Hay que pensar en los abuelos también, ¿no? Y sí. ¿Y sí? Tuvieron en su momento la oportunidad, la obligación de ser la ley y el orden y ahora tienen la posibilidad de no serlos, ¿no? Claro. Bueno, a ver, Tato, ¿hay tiempo? Sí, vamos. Sí, sí. ¿Le damos sí, un poquito? ¿Tres minutos? Un poquito, un tres minutos, vamos. Vos decís, Nacho, a ver, repetí lo que dijiste, Nacho. Los abuelos tuvieron que ser padres y tuvieron que en algún momento... Igual no estoy pensando mucho en los niños, estoy pensando en los abuelos nomás. Los abuelos tuvieron que ser padres en algún momento, tuvieron que ser esto sí, esto no, por acá, por allá. Y bueno, les toca ser abuelos y les toca mañosear, bueno, ser yo te voy a decir cosas, desde ¿no? mi punto de vista de abuela, y creo, conozco muchos abuelos y puedo ir pensando un poquito en esto, ¿no? Pero somos instancias distintas de la vida y no en vano pasan los años. Por suerte, no se arruga uno en vano, no le dan dolores articulares a uno en vano. Aprende también algunas cosas. Y yo creo que una cosa importante que aprendemos los abuelos es a jerarquizar, ¿no? Y decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es secundario? ¿Qué la verdad no interesa para nada? A ver, si se viste con una ropa el niño que le gusta, pero que está fierita, viejita, arrugada o agujereada, o no son colores que nos gustan a nosotros, es tan esencial. Y los abuelos a lo mejor ya hemos aprendido que eso... no es para nada importante y podemos permitirlo. Si algún papá cree que eso es mañosear, y a lo mejor lo puede creer, pero yo creo que es haber aprendido qué cosas son más importantes. Ayer a la tarde yo fui a un lugar. En la casa de unos abuelos, una tía había llevado dos niños. En esa casa había un enorme arenero, porque en realidad es una casa que se usa para también fiestas infantiles. Los dos niños se desnudaron, fueron a una canilla, empezaron a hacer barro y eran dos masas de barro, ¿no? Pero era una felicidad tan grande. Uno tendría unos 4 años y un poquito, el otro 2 y tanto. Una felicidad impresionante. A veces se aproximaban a los adultos que estábamos ahí y gritaban y hacían una especie de baile ahí de felicidad y se iban de nuevo. Entonces, cuando iba terminando la reunión, la tía le fue a avisar que ya se iban y que los iba a llevar a bañar. Y entonces, algunas personas, y una abuela también estaba muy preocupada porque dice, nadie saque fotos porque esto va a traer problemas, porque su mamá no quiere que se ensucien. Pero en realidad, es tan importante ensuciarse un poco o no ensuciarse si después se puede bañar. La felicidad que tenían esos chicos, si uno los observaba, realmente no era algo para postergar. Eso tenía que ser vivido a pleno en ese momento. Ese día era muy importante para ellos. Y seguramente les va a dejar una huella de conexión con la naturaleza, con su propio cuerpo, con la vida que late, en el juego, en el movimiento, en el sol que tomaron. Entonces, ¿valía la pena? Y para los abuelos valía la pena, realmente. Para un papá puede ser un trastorno porque no tenía el tiempo para lavarle la ropita, pero ellos lo resolvieron, se la sacaron, ¿no? Y ahorraron tiempo a todos. Entonces, los abuelos, ¿mañosearon o privilegiaron algo que era importante para la vida de ellos? A mí me parece que pasa un poco por ahí. Por suerte los chicos son tan inteligentes y tan maravillosos que saben funcionar como... en modos diferentes, ¿no? Entonces llegan a la casa del abuelo, funcionan en un modo, llegan a ponen en modo hijo, modo nieto, claro. Y saben que tienen algunos permisos más y creo que no se confunden. Creo que no se confunden. Pero si los abuelos astutamente pueden aplicar algunas de las cosas que yo estaba diciendo hoy, van a poder ofrecer experiencias muy valiosas sin mucha discusión ni nada. Esto se acaba ahora, ya tendrás de nuevo alguna experiencia muy linda Es parte de la vida, la variedad de experiencias. Y los papás sería bueno que no lo tomen como un asunto conflictivo, sino como una ayuda, porque es una experiencia diferente. Personalmente no estoy de acuerdo con los abuelos que dicen, bueno, entonces le compro todos los caramelos. Lo que no es bueno para el chico no es bueno ni acá, ni en la China, ni en ningún momento. La coca no es tan buena y no es tan buena. Pero los abuelos, muchos abuelos, les proponen a los chicos frutas en lugar de cosas compradas. Claro. Y somos muchos en eso. Entonces, no es que no se ponen límites, se ponen con otros criterios. Y también sería muy interesante poder conversar. En vez de las generaciones estar tan diferenciadas y separadas en esos criterios, por lo menos poder ponerlos sobre la mesa y decir, a mí me parece, ¿qué pensás vos de esto? ¿Por qué haces vos esto? ¿Cómo lo hiciste con nosotros tan diferente? A veces nos dicen nuestros hijos, no, porque a mí no me dejaba, pero ahora me di cuenta. Yo se lo he dicho a mis hijos, pero ahora me di cuenta. Claro. Vos sabés que me quedé pensando en esto de los abuelos. La primera imagen que te aparece es el dicho que dice, los padres son para poner límites, los abuelos para romperlo. Pero pensando en esto de los límites, volviendo al principio, y al tamaño del corralito, y el tema de los miedos, ¿no? Pensar el corralito no como un espacio de encierro, sino como un espacio de libertad, todo lo contrario. Porque uno puede estar preso en medio de la pampa, encerrado en un mundo muy pequeño, o puede estar en una habitación de 2x2 y ser la persona más libre del mundo. Me parece que tiene que ver con la construcción de interioridad y un miedo que tenemos, o sea, a mí me sirvió mucho en eso ser papá, pensar en el hijo, en romper el miedo que uno mismo tiene de que se raspe la rodilla, digo yo. El miedo a que se raspe la rodilla. Y va a aprender a correr y se va a caer y se va a raspar la rodilla. Ese niño y todos los niños, porque a nosotros también nos pasó. Nos raspamos las rodillas, nos pegamos la cabeza, porque es parte del aprendizaje. Si uno entiende que es solamente una raspada de rodillas, que no te va a atropellar un camión o te va a pasar por encima un tren, uno puede empezar a trabajar sus propios miedos, que también tienen que ver con esto del poder que vos decías, ¿no? Los miedos se entrelazan y están entrelazados. Y no se trata de no tenerlos, sino de saber dónde están y poder enfrentarlos. Exactamente, ¿no? Hace poquito en un canal de televisión pasaron una entrevista a un joven de 19 años, 20 años, que nunca había salido de su barrio privado, nunca para ninguna cosa, y no sabía cómo se pagaba, cómo se funcionaba un micro, cómo tenía que hacer, si se subía, por dónde recorría, nada, ¿no? Y entonces tenía que empezar a salir y quería hacerlo, pero qué sufrimiento tan grande. Es decir, empezar a cuidarse es tarea de cada uno de nosotros desde que nacemos. Aprender a cuidarnos, aprender a querernos. Y entonces que nos pasen esos pequeños raspones son advertencias para que aprendamos. Y está muy bueno, tiene que sucedernos. Entonces no tanto miedo. Y si un chico aprende a cuidarse, le van a pasar menos cosas graves. Claro, claro. Y además a procesar mejor lo que le pasa por dentro. Esto del corralito como espacio de libertad. Ahí adentro puede hacer lo que quiera. Uno tiene que garantizar eso, que pueda ser libre y hacer lo que quiera. Exacto. Y tiene que ser un lugar con riqueza de oportunidades, claro, de experiencias. Yo he contado muchas veces que veo videos de distintas instituciones, familias, porque trabajo con alumnos que se forman en el desarrollo infantil. Y siempre me acuerdo de una casa impecable, donde no había absolutamente ninguna cosa para ese niño, claro, salvo un gran televisor, anteojos oscuros que le habían dado a imitación de los anteojos de la mamá, ropa impecable y toda su actividad era ver la televisión, bailar con los videos de alguna canción donde se hacía una coreografía, pero no había cosas para él. No había espacio para él. La mesa y las sillas dejaban un margen contra las paredes tan pequeño que apenas se podía circular y no había un mundo pensado para él. Claro. Bueno, Vivi, nos encontramos el martes que viene. Hasta el martes, Tato. Espero que haya servido a alguna persona. Pero por supuesto que sí. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos.